Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El otro día llegué a la esquina de la plaza donde el maestro nos había citado y me encontré con Aurelio, un compañerito, sentado en el cordón de la vereda mirando fijamente una casa de rejas. ¿Qué haces, Aurelio? ¿Llegaste temprano?, le dije yo. Sí, pero no sé si voy a participar hoy. En realidad estoy mirando esa casa donde vive Florencia, agregó, la que me gusta. Ah, mira vos, che, le contesté. No lo conozco mucho, Aurelio. ¿Y qué pensás hacer, Aurelio? No sé. Me animo a tocarle el timbre, pero... ¿Qué le digo? Invitar a la clase del maestro. Pero no, Martín, ni se te ocurra, si la pasamos cada vez peor. Bueno, no sé, decirle algo que le guste a ella, no sé, ¿cómo es ella? Linda. Bárbaro, che. ¿Y algo más? Sí, tiene ojos marrones. Su color preferido es el marrón. Mirá qué raro. Sí, yo le dije lo mismo. Y ella me contestó que el marrón es el color del otoño y de las guitarras. Es cierto, le dije yo, que no sabía qué decir. Y cuando no sé qué decir, estoy de acuerdo enseguida. Me hubiera quedado un buen rato charlando con Aurelio. Es un buen tipo. Además, me agarra mucha curiosidad la gente enamorada. Se comportan como si estuvieran enfermos y fueran al mismo tiempo muy felices. Pero me pareció que estaba llegando el mismísimo maestro Nadie. Miré bien y sí, venía nomás, en su bicicleta carcomida por la esperanza. Lejos venía, todavía no era ni un puntito, pero el viento se arremolinaba en las esquinas y por las calles se esparcía hambrienta la angustia. Una repentina niebla cayó entonces sobre la plaza, como unas medias sucias que alguien dejara tiradas por ahí. «Hola, ¿qué tal?», dijo el maestro de pronto. «Aurelio, Martín, llegan temprano, qué bien, qué bien». Y estacionó su bicicleta contra un árbol. Enseguida, el vasto alumnado de esta escuela llegó, apoyó sus bicicletas y se sentó alrededor del maestro. Alumnas, alumnos, hoy quería continuar con la idea de la sabiduría. Las diversas maneras de acercarse a la sabiduría, de aprender, pero se me ocurrió hacer al revés. Primero hagamos un recreíto para jugar, distendernos, divertirnos, conocernos. Hay mucha gente nueva. Y después, sí, por supuesto, arrancaremos la clase. ¿Qué les parece? Hagamos primero un recreo. Apenas dijo la palabra recreo, Rodolfo se largó brutalmente a llorar. Muchos gritaban, «No, maestro, no, por favor, recreo no, hagamos otra cosa, lo que usted quiera». Otros gritaban, «Hagamos cuentas de dividir, por ejemplo, pero por favor, recreo no, no». «¿Cuentas de dividir?», dijo el maestro Nadie, más sorprendido que enojado. «¿Cuentas de dividir? Bueno, como gusten». Empecemos por ahí, si quieren, es algo que de algún modo también sirve para aproximarse un poco a la sabiduría. En fin, cuentas de dividir antes del recreo. Hagamos eso. Vamos a resolver. Ahí está. Empecemos así. Vamos a resolver algunos problemas. Por ejemplo, enseguidísima sacamos cuaderno, lápiz, goma, sacapuntas y en mi caso tres lapiceras por las dudas, porque odio que se me acaben en la mitad de la frase. Una cuenta como, por ejemplo, dijo el maestro Nadie, 8 repartido en 3. Enseguida nos pusimos con 8 dividido 3. Era muy difícil. Varios, casi nadie en realidad, se acordaba de cómo hacer esa cuenta. Rodolfo, que todavía temblaba de miedo por el tema del recreo, le pedía al compañero. No sé bien qué pretendía, porque el 8 no tenía compañeros. Estaba solo ahí el 8, como un gordito que espera algo que ya no va a venir. Entonces le pidió a la compañera, Margarita, que se sienta siempre al lado. Marga, ¿me prestás uno para el 8? Pero no, Rodolfo, le dijo Margarita. Si podés repartir 8 en 3, no te doy nada, arreglate. Pero Marga, si me das un 1, hago 18 con el 8 y 18 dividido 3 es más fácil. Bueno, tenés razón, en eso tenés razón, pero a mí me queda un 7 y el 7 es una porquería para dividir, Rodolfo. Contestó Rodolfo y siguió buscándole la vuelta. Al lado mío estaba Aurelio. Lo miré y le dije, Aurelio, ¿no te acordás vos cómo se hace esta cuenta? Y Aurelio, sin dejar de mirar esa puerta de rejas en la esquina, me dijo, el otoño, las guitarras. Comprendí que estaba perdido y miré para el otro lado, donde en los otros cuadernos se multiplicaban las dificultades. Y eso que era una cuenta de dividir. Algunos intentaron dividir las dificultades entre los dos o tres que recordaban cómo se hacían las cuentas precisamente, pero esa gente era muy celosa de sus recuerdos escolares y no los querían compartir. Además, no hay nada más difícil de compartir que los recuerdos y nada más ingrato de repartir que las dificultades. De manera que varios, los que estábamos más bien perdidos, juntamos coraje y nos acercamos al maestro prácticamente sollozando. No nos sale, maestro. ¿Cómo se hacía esta cuenta? ¿Cuenta? ¿Por qué tienen que hacer una cuenta? Intenten imaginar algo. No sé. Hay tres amigos. Imaginemos. Irene, vos Martín y vos Aurelio. Tres amigos. Y hacen una torta. La cortan en 8 porciones. La sirven sobre el pasto de esta plaza. ¿Y cómo la reparten? Piensen en eso. Irene puso cara de entender el desafío, trepó a su bicicleta y se fue para su casa. Vive ahí nomás, Irene. Pero el maestro no nos dejó continuar. Nos dijo, bueno, después seguimos con este asunto, guardemos todo. Ahora sí, vamos a hacer un pequeño recreo. Varios aullaron nuevamente y pidieron piedad. No sé si ustedes lo saben, pero los recreos de esta escuela son demoledores, de verdad. Pero el maestro ya se arremangaba el gamulán y mostraba una alegría que nada tiene que envidiarle a las tormentas, preparándose para algo que nos llena de un profundo pavor en esta escuela. Jugar. Nos pidió que nos juntáramos de a tres y nos desperdigáramos por el barrio. La idea de este recreo era sentarnos en el cordón de la vereda y adivinar el color de los autos. Un juego famoso que todo el mundo conoce y más de una vez habrá jugado, seguramente. Y el que pierde, paga una prenda. Yo me quedé solo, no sé, siempre me pasa, ¿no? Y Aurelio también, porque estaba distraído mirando la puerta de la vecina. A ver si justo salía y lo veía o algo. El maestro nos vio a los dos ahí y se nos sumó. Nos sentamos en el cordón y Aurelio de pronto dijo, la prenda, maestro, puede ser tocarle timbre a una vecina y decirle un piropo, ¿no? Dale, Aurelio, buena idea, dijo el maestro, y yo comprendí que Aurelio tenía un plan perfecto. Perder para obligarse a sí mismo a tocarle el timbre a Florencia y decirle algo lindo. era buena la idea. Yo elegí el color blanco, el maestro el color negro, los colores de auto más comunes. Y Aurelio, con una sonrisa, eligió el marrón, porque es el preferido de su amada y además porque hay muy pocos autos marrones. Debe haber uno marrón cada 100 negros o blancos, no sé. En fin, nos quedamos quietitos esperando que pasara un auto. De pronto, ¡allá viene uno!, dijo el maestro. Me parece que es negro, dije yo, pero era un fitito marrón. Marrón, un fitito marrón. Algo sumamente extraño, pero marrón. Acertaste, Aurelio, 1-0 vas ganando, ¿eh?, dijo nadie. Y un rato después pasó un Citroën marrón, rarísimo también. Aurelio puso una cara de algo y esperamos el tercer auto. Marrón también, el cuarto marrón. Aurelio, ¿cómo estás hoy de suertudo, Todos los autos que pasaron esa tarde fueron marrones, extrañamente. Vamos a tener que pagar la prenda nosotros, dijo nadie, dando por terminado el juego. Pero no pagó la prenda, ni exigió que yo la pagara, ni le llamó la atención que Aurelio llorara tristemente a pesar de haber ganado 29-0. Simplemente volvió a la plaza a reunirse con los demás. El maestro dijo unas palabras como para terminar la clase, nos despidió a todos, subió a su bicicleta carcomida por la esperanza y se fue, llevando sobre sus hombros la niebla que había traído. La cosa es que nos quedamos con Aurelio ahí un rato, yo traté de consolarlo de su aplastante victoria, cuando de pronto llegó Irene. Traía una torta. Una torta de chocolate cortada en 8 porciones. ¡Qué grande, Irene! ¿Viste, Aurelio, que la vida no es una porquería?, le comentaba yo mientras me atragantaba con mis 2 porciones. Irene se comió otras 2. Y quedaban las de Aurelio y las 2 restantes, cuando, en ese momento, sí, la vecina abre la puerta de su casa y lo ve a Aurelio, ahí. Lo saluda y él, en un ataque de genialidad, le grita: ¡Florencia! ¡Vení! ¿Querés comer torta? Eso le gritó Aurelio repentinamente enarbolado de valentía. Florencia dijo que sí y se acercó. Era linda nomás y tenía ojos marrones. Con Irene nos fuimos de a poco, dejando al amigo Aurelio ocupado en convidarle torta a su amada Florencia, a quien le gusta mucho, mucho el color marrón. El color de los árboles, las guitarras, los autos que pasaron esa tarde y el chocolate. Quiero sentir tu voz que me da canción, canta tu oración, todo lo que soy se transforma, basta la intención. Sabe derramar lo que amo. Vi tu flor se abre y me da canción. Tu amor escuchamos de Francisco Bochatón, Vi tu flor se abre. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó con Aurelio y su amada Florencia cuando quedaron nomás las miguitas de la torta y la noche? Caminaron por calles de otoño, evitando ser pisados en las esquinas por miles y miles de autos marrones. ¿Qué pasó con los otros? ¿Vieron acaso los mismos autos? ¿Volvió Irene a la plaza después a pedirles la fuente vacía? ¿Qué pasó con Aurelio y su amada Florencia? El maestro Nadie tiene montones de respuestas en los bolsillos apestosos de su gamulán. Pero también está la sabiduría del consejo académico de su escuela. Escuchamos entonces un poema de Julio Cortázar, miembro permanente del consejo académico de la escuela de Nadie. Los amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos, lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos. Todo encuentra su cifra escamoteada, pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle, y es sólo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 1. Buscar hasta encontrar al amor de tu vida y dejarlo ir. Chau, amor de mi vida, chau. Y listo. 2. Buscar hasta encontrar al amor de tu vida y hacerte amigo. El mejor amigo. Hola, ¿qué tal? Te traje queso rallado, así le cocinás a tu novio. 3. Buscar hasta encontrar al amor de tu vida y seguirlo. Seguirlo siempre. Ayelén Pilmaiquén es una joven poeta descendiente del pueblo Olongasta. Actualmente vive en Siempreviva, con sus padres, a quienes ayuda en el pastoreo de las cabras y cosas por el estilo. Dice que no le interesa demasiado el futuro a Ayelén. Publica sus cosas en la revista Selkis. Selkis Blog, con S y con K. selkisblog.blogspot.com.ar. Les leo algo de Ayelén Pilmaiquén. Si les gusta, recuerden revista Selkis o bien laescueladenadie.wordpress.com. Siempre viva. Si esos hombres siguen ahí, si ese huésped sigue dentro de mi cabeza, me levantaré y me pondré en marcha, despacio, y a siempre viva iré. Y un pozo haré allí para enterrar las sombras que están junto a mí. y viviré sola sin contar mis días, esperando que nieven pájaros blancos. Y tendré algo de luz allí para ver lo que queda en mí, porque la luz viene goteando en un incendio de rostros que solo pueden mirar hacia lo oscuro. Si sobre mi cama solo duermen extraños y entre los velos del alba solo veo mi desnudez, la saliva fría que aprisiona mi sexo, caminaré descalza hasta donde el árbol se deshoja. Allí, entre la tierra húmeda, la medianoche es una luz leve y el mediodía un batir de alas crujientes empujadas por el viento. Me levantaré de la cama, dejaré esta ciudad que no comprendo, enterraré todas sus promesas en algún lugar y con los ojos cerrados encontraré el camino de regreso a siempre viva. Y cuando esté en viaje, oiré crepitar el río sobre la arena caliente, y sabré que esta vez estoy cerca de siempre viva, y un pozo haré allí para enterrar las sombras que están junto a mí. Hemos dicho verano. Hemos dicho verano, y hemos puesto a cocer la verdura, y hemos deseado despertar los muertos, los que duermen en el fango. Y hemos soñado tener un cuerpo lo suficientemente fuerte para soportar la sequía. Y este dejo a fiesta que nos despierta, acariciadas por un ángel que reparte nombres vacíos. Verano brujo, ¿acaso logres alcanzarnos todavía y nos encuentres frágiles junto a la majada, en el incendio de la oración, o apretadísimas, silenciosas, fruncidas como la noche? El maestro le dedicó ya dos clases a este asunto de la sabiduría y el aprender. Y la verdad, creo que no estamos aprendiendo nada. Hasta ahora, apenas logramos hacer mal algunas cuentas y recordar peor algunas frases. Además, vimos estallar en pedazos el cuaderno de Irene, la clase pasada. Para colmo de males están los recreos, los demoledores recreos de esta escuela, en los que incluso ganar puede ser una complicación, como le pasó a Aurelio hace un rato. Al final las cosas le salieron bien y todos contentos, pero creo que no estamos aprendiendo nada. Y eso que le ponemos ganas, sí. Llegamos a la clase en bicicleta desde lejos, con viento en contra, la de atrás desinflada, fumando un particular S30 con Gladys en el caño, y no estamos aprendiendo nada. Lo peor es saber que, si le dijéramos al maestro, si tuviéramos el increíble valor de decirle al maestro que no estamos aprendiendo nada, el tipo nos contestaría cualquier cosa. Que ni se nos ocurra perder las carcomidas esperanzas, que ni se nos ocurra inflar la bicicleta, que ni se nos ocurra dejar de tener el viento de frente. Cualquier, pero cualquier cosa nos contestaría. Que escuchemos cumbia, por ejemplo, o incluso que una cucaracha puede ser hermosa. Como artrópodo voy puliendo mi coraza con un líquido que desde los sueños me alcanza, mi niño interior que va navegando por una mar de aceite sereno, y en una vasija me alcanza un ritmo para hacer bailar tu exoesqueleto, hermosa cucaracha, y masajearla hasta hacer brillar todos los colores, todo. No me pise que hago crack y muero. Pero todavía hay tiempo para reír siendo moscacas, posar nuestras larvas en cada despojo y gozar al zar, viéndolas partir siendo mariposas entre escombros del amor, tomar el sol entre escombros del amor, tostándome sin escudos estoy yo, y entre escombros del amor, tomar el sol y sin escudos, yo me voy hoy bajo el sol, yo recordé que cuando te busqué y no te encontré, ya no me preocupé, si somos todas cucarachas un rato es el mismo rumbo, esquivando los venenos que nos tira, parte de este mundo los otros, y como artrópodo voy puliendo mi coraza con un líquido que desde los sueños me alcanza, mi niño interior que va navegando por una mar de aceite sereno, y en una vasija me alcanza un ritmo para hacer bailar tu exoesqueleto, oh hermosa cucaracha, y masajearla hasta hacer brillar todos los colores, todo. No me pise que hago crack y muero. Thank you. campesino, no, no. Vivo rodeado de cemento, cemento, cemento, cemento. Por todos lados hay cemento. Pero bailo la cumbia, mami, mírame cómo bailo la cumbia, mami, mírame cómo bailo la cumbia, mami, mírame cómo bailo la cumbia. Porque yo soy un ratón de ciudad. Y te traigo esta cumbia tropical para que muevas el infierno sin el toc, toc, toc de esta canción. Porque yo quiero que vibren tus Nike y quiero ver tu cuerpo transpirar al ritmo de la cumbia tropical, al ritmo de esta cumbia que hice corto y que te cu, cu, cu, cu. Cuando bailo la cumbia, mami, abrázame si te gustan los locos. Cuando bailo la cumbia, mami, abrázame si te gustan los locos. Yo te repito que no pares de bailar, que aquí te traigo el fuego. Hecho canción, te traigo el fuego, el bendito fuego. Y no pares de bailar, que aquí te traigo el fuego. Hecho canción, te traigo el fuego. Fuego con esta cumbia, se corta cumbia, cumbia, cumbia del cemento y la sorpresa tropical. Sete encima con esta cumbia y abrázame. Cuando bailo la cumbia, abrázame si te gustan los locos. Cuando bailo la cumbia, abrázame si te gustan los locos. Si te gustan. Escuchamos de Juan Carretera, Cucaracha y Concrete Cumbia. Hasta la próxima. La Escuela de Nadie anticipa. El Centro de Estudios Sociales de la Revolución nos confirma que ya nadie dice: ¡ay, la música me gusta toda, menos la cumbia! Noticias que escucharemos cuando triunfe la revolución.